Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo al curso La vida en el centro, a la primera sesión que hemos llamado Feminismos descoloniales, reparaciones, prácticas de lucha y alianzas feministas sur-norte. Que nos acompaña hoy, como sabéis, Marga Millán Moncayo, que forma parte de la red de Feminismos descoloniales del sur y que es además profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hola Marga y muchísimas gracias por estar con nosotras hoy. Y bueno, Marga es además la autora de varios de los textos que habíamos recomendado hoy en la famosa carpeta de materiales, en concreto el texto que estaba recomendado como lectura básica y luego otro que nos mandó la propia Marga ayer, que no sé si os habrá dado tiempo de leerlo, pero bueno, que tenéis mucho más tiempo por delante. El texto que venía en la carpeta se llama Feminismos, Postcolonialidad, Descolonización, del Centro a los Márgenes. Y bueno, una vez leído, hay muchísimos hilos de los que tirar, desde luego, y seguro que van a salir muchísimos más después de la exposición de la propia Márgara. Y el objetivo para mí de tirar, ¿no?, de estos hilos sería encontrar la manera también de entretejerlos, ¿no?, para tramar complicidades, afinidades, propósitos compartidos, ¿no?, desde esta apuesta de transformación social feminista por la que mayormente estamos haciendo algunas organizando el curso y otras participando en él. Y bueno, para materializar este deseo parece fundamental poner en cuestión, como se hace además en el texto de entrada, algunos términos universalizantes que esconden relaciones de dominio muy, muy claras, ¿no? En concreto hay dos conceptos, ¿no?, que se señalan. El primero es el de modernidad, entendida como modernidad capitalista, que me gustaría que lo tuviéramos en cuenta para luego tirar de ese hilo. Y también la idea de un feminismo, entendida como el feminismo de un solo sujeto, que también es de alguna manera universal y definido de forma acrítica desde un proyecto eurocéntrico, diría yo, de civilizar el mundo, ¿no?, y que coincide, por lo tanto, con el feminismo que se piensa desde el feminismo hegemónico y principalmente eurocéntrico. Entonces, hay varias preguntas que surgen con la lectura de los materiales, ¿no? ¿Qué nos aporta, para empezar, este cuestionamiento esencial, ¿no?, desde la perspectiva feminista descolonial? También, ¿por qué hablamos, ¿no?, o por qué nos propone Márgara hablar de descolonialidad y no tanto de colonialidad, que aquí, ¿no?, bueno, por estos lares del otro lado del Atlántico, en el Estado español igual estamos, ¿no?, más habituados a escuchar lo de colonial más que lo descolonial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿A qué nos interpelan también las estrategias de resistencia y las demandas políticas de las mujeres indígenas, ¿no?, que también aparecen en el texto, en los textos, especialmente las mujeres zapatistas? ¿Qué nos enseñan estas mujeres zapatistas, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las preguntas que me han surgido a mí al leer los textos, ¿no? Seguro que a vosotras os han surgido muchas más y que ahora, después de la exposición de Márgara, ¿no?, se nos bulle la cabeza y se nos quita casi el... No tendremos seguramente tiempo para hablarlo todo, pero vamos a intentarlo. Así que le paso ya la palabra a Márgara para no quitársela yo más y atiendo la entrada en la habitación aquí, que hay más gente esperando. Gracias a todas por venir a la primera sesión. Listo. Pues muchas gracias en primer lugar, encantada de estar acá en este curso que además tiene un título muy, muy conmovedor, ¿no?, muy impactante y que creo que es lo que está en nuestras cabezas, en nuestros sentires, pues sobre todo a partir de la pandemia, pero ya un poquito antes, como algo que está siendo colocado sobre todo por los movimientos feministas y de las mujeres que luchan, ¿no? Vamos a empezar a hacer también este diálogo entre feminismos y mujeres que luchan. Bueno, yo les he preparado una pequeña presentación para guiarnos en el mar de discusión que tenemos el día de hoy. Se las voy a poner acá en pantalla. Sí puedo compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver si con esto nos podemos ir organizando en la exposición, de hoy. Bueno, el título de la sesión, ¿no? Tenemos que hacer este jale entre feminismos descoloniales, sí con ese, ahora vamos a explicar por qué, y esto que dice abajo, reparaciones, prácticas de lucha y alianzas, ¿no? Alianzas sur y norte. Entonces quisiera que pensáramos esto, ¿no? La idea de reparaciones, ¿de dónde surge? ¿Por qué la ponemos ahí en el centro? Igualmente las prácticas de lucha, que son distintas, me imagino, por eso están ahí referidas, y las alianzas, ¿no? Las alianzas como necesarias. Y creo que desde acá, desde el título, ya podemos ver que la idea de descolonialidad o de descolonizar, pues tiene varias fuentes, abreva de varias posicionalidades distintas, contingencias históricas diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, la idea de reparación es algo que aparece cada vez que escuchamos el Black Lives Matter y este gran movimiento de descolonialidad, de visibilidad de la descolonialidad que acabamos de vivir con la tira, con la tira de estatuas, ¿no? De estatuas que en realidad representaban estos grandes momentos de la conquista y la colonización, sobre todo de América, en América del Norte, ¿no? Para nosotras acá en América del Sur, y bueno, yo digo América del Sur, pero México, recuerden que está, que es un terreno en disputa, ¿no? México aparece de repente como América del Norte y de repente como América del Sur. Nos cuesta mucho ser plenamente latinoamericanistas porque pues ya veremos, ¿no? Cómo la geopolítica de la academia y de las relaciones nos vinculan más con el norte que con el sur, ¿no? Pero tenemos una gran tendencia también a ubicarnos en lo que hoy denominamos Abya Yala. Pero bueno, reparaciones, yo lo pongo ahí en el centro de un movimiento contemporáneo, cada vez más fuerte, en donde se localizan esos monumentos a la historia universal que obliteran y que convierten la colonización y la conquista en un acto civilizatorio, ¿no? Esto ha sido muy trascendental en los últimos años, ya les menciono yo Black Lives Matter, incluso llegó a Canadá, pero tiene también el antecedente nuestro en México, por lo menos, en el año 92, donde aparece la primera nota del zapatismo civil en el sureste mexicano, ¿no? Y los indígenas salen y tiran la estatua de Diego de Mazariegos en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Y es algo que aparece ahí como un poco desapercibido y que va a tener relevancia hasta el 94 con la gran insurgencia, digamos, del zapatismo, en donde ya vamos atando cabos, ¿no? A mí me parece que estas últimas décadas son mucho de atar cabos de movimientos que han estado subterráneos, que los hemos incluso analizado sectorizadamente, ¿no? El movimiento indígena, el movimiento feminista, el movimiento afroamericano, pero que en realidad, pues, por lo de abajo, empiezan a instituir toda una nueva noción de crítica y de transformación social, ¿no? Eso también quisiera que lo dejáramos ahí y que lo anotáramos en el lado de las prácticas de lucha, ¿no? Y después, digamos, estas alianzas sur-norte, que va a ser como algo que yo quisiera que resaltáramos en este curso también, en esta sesión, ¿De qué manera podemos nombrar esas alianzas, ¿no? Si esas alianzas se nombran como solidaridad, ¿qué límites tiene ese concepto? Si esas alianzas se nombran como implicación, si incluso habría que traslapar o digamos, trascender el concepto de alianza y pensar en una lucha común, ¿no? Y si hay una lucha común, ¿cuáles son los ejes de esa lucha común? ¿Ok? Entonces, voy a pasar a lo que ustedes encontraron un poco en mis textos, que son los conceptos de modernidad, capitalismo, patriarcado, quizá menos el de patriarcado, pero sí mucho el de modernidad y capitalismo, ¿no? Y también una intencionalidad hacia la descolonización, cómo está siendo descrita o caracterizada la noción de colonialidad y de descolonización, y sobre todo poniéndolo en relación con los otros textos que tenemos para trabajar hoy, ¿no? Que son básicamente el de Ochi Curiel y el de María Galindo, ¿no? Que creo que ilustran mucho, pues, esta tendencia, ¿no? Y, digamos, voy a empezar planteando por qué nuestro grupo, que Marisa no es el de feminismos descoloniales del sur, porque ese es otro grupo, sino el de feminismos descoloniales en México. Y justamente en nuestro grupo, que es un grupo que surge en el 2008, surge con la impronta del zapatismo y del impacto que el zapatismo genera en el feminismo mexicano, ¿no? Pienso yo que en el feminismo internacional también, pero lo vamos a referir a nuestro contexto, porque, digamos, esto tiene que ver con el cambio en la mirada hacia el mundo indígena y sobre todo hacia las mujeres indígenas, ¿no? Pienso yo que en México se concentró esto que teóricamente ya había estado presente en el feminismo internacional. Quiero decir, básicamente dos referentes, el feminismo afroamericano, con esta idea de la posicionalidad de género atravesada por la raza, en un contexto bien específico, esto lo quiero dejar claro, donde el concepto raza adquiere sentido. Esto no es así en todas las latitudes y no deberíamos de reproducirlo, porque, por ejemplo, en México el concepto de raza no es un concepto importante. Es mucho más importante la idea de la pertenencia étnica y la idea de la pertenencia cultural, ¿no? Pero en Estados Unidos, como ustedes saben, siendo un estado absolutamente racializado, era muy importante pensar en la raza como parte de esta interseccionalidad, ¿no? También teníamos ya el concepto de la clase anclado ahí desde antes y siempre ahí de manera potente, pienso yo, ¿no? Entonces, digamos, esta es una primera entrada a la descolonización de un feminismo. ¿Cómo podemos caracterizar ese feminismo? Pues un feminismo, hoy se dice de manera muy rápida y quizá poco precisa, un feminismo blanco, ¿no? Pero quizá tendríamos también que historizar esta idea de la blanquitud y de la idea de que eso que llamamos blanco es una especie de sujeto abstracto que funciona tanto para los hombres como para las mujeres y que tiene que ver con la configuración de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, digamos, el feminismo afroamericano sería esta primera entrada a descolonizar un feminismo hegemónico, blanco, que plantea que las mujeres existimos como un colectivo, digamos, universal y sin contradicciones internas, ¿sí? Pues no, el feminismo negro estaría diciendo eso no es así, es distinto ser mujer blanca que ser mujer negra y en Estados Unidos más. Y entonces va a ir ahí desestructurando esto que es un sujeto unívoco, un sujeto abstracto, ¿no? Pero la otra entrada, por ejemplo, la encontramos en todo este trabajo que hace pues los estudios de la colonialidad y los estudios postcoloniales. Y acá quiero mencionar el texto de Chandra Mohanty, que Ochi Curiel menciona también en algún momento, ¿no? Y que tiene que ver con esta producción de la otra, ¿sí? Con esta idea de que ahí hay que la colonialidad opera no solo en el hecho práctico de histórico del colonialismo, sino también en la producción de aquellas otras mujeres que habitan en esos territorios que han sido colonizados, ¿no? Y Chandra Mohanty nos dice que hay una producción occidental, una mirada de Occidente, que produce a esas mujeres como las otras, ¿no? Y lo que me interesa resaltar acá, con estos dos ejemplos, es por un lado, con el ejemplo afroamericano, el pensar que este sujeto de la modernidad, este sujeto mujer femenino de la modernidad, no existe, sino que está dividido, fragmentado y tiene que dar cuenta de sus propias contradicciones y de sus encabalgamientos de poder internos, ¿sí? Entonces, en ese sujeto mujeres existe, nos van a decir las mujeres negras, existe la raza, existe el color, nos van a decir las chicanas, existe todo lo que no se adapta al buen funcionamiento y funcionalidad de la modernidad capitalista. Y digo capitalista, ¿ok? Mientras que desde el otro lado, Chandra Mohanty nos va a decir la colonialidad se impone como una mirada exótica y exotizante de la otra, como una mirada en donde la otra está siendo obliterada de su propia agencia, de alguna manera obliterada de su propio sentido de vida, que es un sentido siempre cultural. El sentido de vida, la explicación que nosotras le damos al sentido de la vida es histórica, ¿no? No es universalizante, pero digamos la mirada de Occidente haría que estas otras no tuvieran un sentido de vida y no tuvieran una agencia propia, ¿no? Sino que estuvieran necesitadas de alguna manera de la ayuda de la mirada occidental para comprender su sentido emancipatorio, para entender que deben de tener una cierta emancipación, ¿sí? Quedémonos con esas dos ideas para pensar en esto que estamos llamando descolonialidad. Entonces, regreso a nuestro grupo de feminismos descoloniales, quiere dar cuenta de algo que yo pienso sí refiero bien en ese texto y ahora me estoy dando cuenta que hubiera sido bonito, pero se los mando después, que ustedes leyeran el manifiesto que hicimos en ese momento, que era el 2008. Es un colectivo intergeneracional, interdisciplinario también, y donde además invitamos a un colega nuestro de la diversidad sexual, porque también teníamos esa intención de ampliar este discurso del feminismo. Y acá lo que nos unió fue, como les digo, la impronta, desde nuestro punto de vista descolonizadora, que el zapatismo hizo sobre el feminismo mexicano, ¿no? Entonces, acá, en la pregunta ¿dónde el colonialismo y dónde la colonialidad? Bueno, pienso que ya es como muy claro con los textos que hemos leído cómo el colonialismo es una etapa histórica que aparentemente termina en algún momento, pero que sin embargo, esta es nuestra posición, no deja de ocurrir con la expansión capitalista en el nuevo modelo, digamos, de acumulación originaria por desposesión, ¿no? Es decir, con el neoliberalismo estaríamos en realidad viviendo, algunos autores le llaman una recolonización de los territorios, propiamente para los movimientos indígenas. Con el neoliberalismo estaríamos asistiendo a la continuidad de la colonización e incluso de la conquista en algunos territorios, ¿no? Esto es muy claro en América Latina, donde ustedes saben que hay grandes territorios ocupados por las naciones, digamos, originarias, que están siendo avasallados para convertirlos en corredores industriales, en lugares de producción masiva para el mercado internacional, ¿no? Es cada vez es más claro que este es un nuevo empuje colonizador del propio capital, ¿no? Entonces, ni el colonialismo ha terminado y tampoco la colonialidad. ¿Pero qué es la colonialidad? Pues la colonialidad, desde nuestro punto de vista, es la fe en el progreso, es la fe en el desarrollo, es la asunción de que la modernidad solo puede ser capitalista, es la asunción de que esa modernidad capitalista en realidad nos va a permitir trascenderla, ¿no? Que es solo a partir del desarrollo capitalista que nos ofrece más producción, ¿no? Su acento en el productivismo, además producción masiva, es decir, la conversión del mundo en un gran mercado, la conversión de la producción en la producción para ese mercado, ¿no? Donde las personas, las culturas, las diversidades quedamos totalmente obliteradas y subsumidas, ¿no? El mundo ideal de esa modernidad capitalista es que todas y todos seamos consumidores y consumidores de algo que cada vez es más homogéneo, ¿no? Entonces, la colonialidad implica en todos los planos, en el plano de la subjetividad, en el plano del saber, en el plano del deseo, el pensar que este es el modelo, digamos, propicio. No voy a entrar aquí en los matices porque podríamos decir la colonialidad también podría ser el pensar que este es el único modelo, es decir, que no hay alternativa, ¿no? Pero me interesa más pensar en que adherimos de alguna manera, somos seducidas y seducidos de alguna forma a un modelo que se nos presenta como tan potente, tan poderoso, que puede dominar a toda la naturaleza y que nos puede dar a todos satisfactores, cada vez además más complejos y más comprometedores de la subsistencia del mundo, ¿no? De la subsistencia de los recursos. Entonces, la colonialidad tiene que ver con eso, tiene que ver con una especie de colonización del alma, ¿no? Del sentido de la vida. Mientras que el colonialismo tendría que ver con efectivamente la imposición a través de ese mismo modelo de desarrollo, pero la imposición práctica que destruye territorios y modos de vida. Entonces estaríamos pensando que en esos territorios y modos de vida subsiste una existencia todavía no colonizada, ¿sí? O sea, digamos, habría reservas de anticolonialidad en el sentido de maneras de estar en el mundo y de formas de vivir que subsisten en esos lugares que hoy están siendo avasallados por el colonialismo. Entonces tendríamos una tensión entre, lo voy a decir de esta manera, distintas formas civilizatorias que subsisten en estas especies como de bolsas, ¿no?, que resisten, frente al gran proyecto todavía vigente del colonialismo moderno, occidental y capitalista. No sé si esto fue claro, pero para nosotras, por ejemplo, el zapatismo fue la impronta de una, de un modo de vida y de una propuesta anticolonial en medio del colonialismo del Estado mexicano. ¿Sí? Y hay que decirlo, pues el Estado mexicano como parte del colonialismo global, ¿no? De la razón global que implica que los estados-nación, este es otro punto que vamos a remarcar, son estados reproductores y, digamos, servidores de esta impronta colonialista y expansionista del capitalismo. Entonces, bueno, ¿y el patriarcado dónde está en todo esto, no? Y quizá también valdría la pena decir, bueno, ¿y el capitalismo qué es, no? Y de manera muy sucinta, el capitalismo, pienso yo, es efectivamente un modo de reproducción social que se ha impuesto por sobre la reproducción práctica de la vida social. O sea, el capitalismo es una forma de totalización de la reproducción social. Y tiene que ver con la contradicción que él maneja y sobre la cual se asienta entre lo que vamos a llamar valor abstracto, dinero que se convierte en más dinero, ¿sí?, capital, y valor de uso. Y por valor de uso vamos a trascender una noción muy economicista de valor de uso como algo que satisface una necesidad. No, valor de uso es la vida cualitativa. Valor de uso es la diversidad humana comprendida en mundos de vida cualitativa concretos, ¿sí? Entonces, la contradicción en realidad que maneja el capitalismo es la contradicción entre la vida concreta, con todas sus necesidades y capacidades, y el valor abstracto que se le impone a esa vida concreta, que no la puede destruir del todo, aunque quizás sí, porque estamos en el límite, ¿no?, en el límite de la posibilidad de la reproducción de la vida, que no, pero que generalmente se le impone para hacerla funcional a su mandato. Y el mandato del capitalismo es valor que se valoriza a sí mismo, ¿sí? Marx nos habla de un sujeto automático que toma el lugar del sujeto social, ¿no? Pero digamos, la característica del sujeto social es poder decidir sobre su propia forma y figura. La politicidad del sujeto social, la politicidad de las comunidades, de las sociedades, de los colectivos pequeños, pero también de los colectivos grandes, es que podemos decidir sobre nuestra forma y figura, ¿sí? Pero esa capacidad de decisión está siendo cada vez obliterada y expropiada por el sujeto automático del capital, ¿sí? Definir el capitalismo es muy, muy complejo en el sentido de que el capitalismo es un hecho total. Si bien es un modo de reproducción, es un hecho que impacta la totalidad de la reproducción humana, ¿no? Entonces, las subjetividades, las necesidades, las formas de consumo, el trabajo, fíjense bien, el trabajo que debería de ser el lugar de la creatividad de todas y todos, se convierte en un medio para la sobrevivencia, ¿no? El trabajo asalariado es producto de la modernidad capitalista y no debe ser nuestro horizonte. Debemos de superar el trabajo asalariado para volver a recuperar ese trabajo creativo, ese trabajo como la creatividad del todo social, ¿no? Entonces, ese capitalismo que implica el todo está atravesado por el patriarcado. ¿Y cómo definir el patriarcado en ese sentido? Y por qué además hoy, yo no sé, ustedes me dirán en un ratito, pero en el contexto mexicano, por ejemplo, hablar de capitalismo y de patriarcado hace 20 años no era común. No eran palabras que estuvieran ahí tan en el centro de todas las discusiones. Incluso en mi facultad, que es una facultad de ciencias sociales, no eran nombradas. Si hablábamos de capitalismo hace 20, 25 años, otros profesores podían decir, pero eso es pura ideología, ¿no? O sea, estábamos tan inmersos en esa naturalización del mundo del capital que nombrar al capitalismo era como decir, pues es que eso no existe, lo que existe es esto que tenemos, ¿no? No había ningún distanciamiento, pero tampoco de patriarcado. Y patriarcado ya, bueno, era también ideología y éramos ya solo algunas mujeres que nos atrevíamos. En cambio, hoy eso no es así. Y hay que preguntarse por qué eso no es así. Es algo de lo que les quiero mostrar después un poquito en imágenes. Entonces, bueno, lo que nos interesa establecer acá y que creo que es lo que hace la mirada descolonial y por lo tanto el feminismo descolonial o los feminismos descoloniales, es pensar que no podemos obliterar ninguna de estas tres estructuras, la de la modernidad, la del capitalismo y la del patriarcado. Y que todas ellas están atravesadas por la dimensión del colonialismo, aquí sí podemos hablar de norte y sur, pero podemos hablar también del norte y sur dentro de los estados-nación, no solo en el globo hay norte y sur, sino también en cada uno de nuestros países hay un norte y un sur. Y también tenemos que hablar de la colonialidad. La colonialidad podemos, y esto es una provocación que les hago, podemos hacerla dialogar con el concepto de alienación y de enajenación, que son conceptos que nos vienen de otro registro de la crítica social, pero que tienen que ver con esta idea de la colonialidad. Bueno, vamos a pasar a esto. ¿Cómo atravesamos del feminismo como un discurso unitario que se establece además en la separación entre lo femenino y lo masculino o, por decirlo de otra manera, el imbalance entre los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Cómo pasar de esa narrativa de un feminismo centrado en la diferencia de género a los feminismos que emergen antes y después de que se acuñara el concepto de feminismo? Eso lo explica muy bien Ochi Curiel, ¿no? Cuando dice, bueno, es adherir a la idea de feminismo como esta idea lineal que surge en la Revolución Francesa, o sea, esta idea ilustrada del feminismo, pues es una narrativa sobre el feminismo, pero no es la única que hay, ¿no? Y en la historia podemos ir mucho más atrás para encontrar, vamos a decirlo así, momentos feministas, ¿no? Momentos de irrupción de la conciencia de las mujeres que se sienten portadoras y generadoras del mundo social y que entonces critican y desaprueban y desobedecen un mandato que podemos caracterizar como patriarcal, ¿no? Pero eso que parecería que quedó en el pasado, ¿no? Aquellas luchas del pasado, a lo mejor no se dijeron feministas, pero ahora sí todas las luchas de las mujeres serían feministas, pues resulta que tampoco es así. ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres que hoy se organizan, por ejemplo acá en México, y yo quisiera saber si a ustedes también les pasa en sus latitudes, por ejemplo es algo que sucede mucho con las mujeres jóvenes en mi país, son mujeres aguerridamente activas, antipatriarcales, anticapitalistas, descoloniales, pero que no se nombran feministas. y que no se quieren nombrar feministas, porque desde su vivencia, el feminismo ha sido un agregado a esta idea de colonialidad y a esta sensación de, digamos, apropiación academicista quizá, o en el terreno de la cooperación internacional y de las organizaciones no gubernamentales, de apropiación de las luchas de las mujeres para hacer con ello una gestión de las problemáticas que hoy vivimos, ¿sí? Esto yo lo encuentro en varios frentes. Lo encuentro, por supuesto, entre las mujeres indígenas, que no se denominan feministas. Lo encuentro también entre las mujeres jóvenes, que hoy están acuerpadas en una lucha muy importante, pero que tienen reticencias al concepto de feminismo. Y vamos a ir analizando un poquito estas dos vertientes, ¿no? La vertiente de las mujeres indígenas, el otro día estuvimos, se les puedo pasar el enlace, creo que sería bueno para este curso tener el enlace de un encuentro que hicimos con mujeres, digamos, indígenas que representan, pues, ya es difícil encontrar las palabras porque diríamos sus feminismos, pero en realidad son sus posicionalidades críticas, ¿no? Que son diversas. Estaba Emma Chirish por parte de Guatemala, estaba una compañera del pueblo mapuche, estaba otra colega de Oaxaca, y bueno, fue muy sorprendente escucharles cómo todas ellas pensaban que el feminismo era prácticamente un extractivismo. Funcionaba como una especie de extracción de sus propias cosmovisiones, formas de vida, conocimientos, para generar una academia. ¿Sí? Y criticaban muy certeramente a una academia que operaba, en primer lugar, desvinculada de las luchas sociales y de los movimientos sociales, y que hacía del conocimiento que extraía una especie de carrera académica, ¿no? Entonces, textualmente, bueno, vienen, nos visitan, nos estudian y después producen papers, y después se van a los congresos. Y bueno, hay que, ¿saben? Hay que aceptar estas críticas de un mundo donde la academia se ha convertido en esto, ¿no? Se ha convertido en una carrera de puntos que acumulamos a través de presentaciones en congresos y que trabajamos sobre, ¿no? Esta crítica totalmente desvinculada de la práctica. Y aquí recalo con esta cuestión mencionada por Silvia Rivera Cusicanqui y retomada en las lecturas que ustedes hicieron, creo que por Ochi Curiel, donde Silvia Rivera dice, pues la descolonización no puede ser solo un discurso y una teoría. Tiene que haber prácticas descolonizantes. ¿Y cuáles son esas prácticas descolonizantes? Ese es un tema, ¿no? Y creo que es un tema que debemos de poner allá arriba en, cuando hablábamos de alianzas norte-sur. ¿Cuáles podrían ser nuestras prácticas descolonizantes en común, ¿no? Bueno, entonces la tensión que quiero señalar aquí es esta idea de los feminismos, ahora en plural, ¿no? Como les digo, hay mujeres que no se van a reconocer, pero hay muchas otras que le van a poner un apellido a ese feminismo, ¿no? Y por eso es feminismo descolonial, pero también hay un feminismo autónomo, y también hay un feminismo afro-mexicano o afroamericano, y todas estas emergencias de las adjetivaciones de los feminismos tienen que ver con esa incomodidad de la manera en que el feminismo puede ser institucionalizado, puede ser blanqueado, ¿sí? En el sentido que lo hablamos ya, ¿no? En el sentido este de un sujeto abstracto funcional a la modernidad capitalista y colonial. Entonces, ahí encontramos un reverberar, ¿no? De posicionalidades distintas que nos van a ir acercando al polémico tema de cuál es el sujeto del feminismo finalmente, ¿no? Pues, bueno, ya nos iremos acercando acá. Y acá solamente quiero señalar esta idea de Joan Scott. Yo sigo recuperando mucho a Joan Scott porque me parece que ella misma ejerce un proceso descolonizador frente a los feminismos, cuando nos plantea que el concepto de género es de naturaleza recíproca a la sociedad que lo produce. Y que aquí podemos encontrar toda esta crítica también a un sujeto abstracto mujer, para posicionarnos en las relaciones concretas. Fíjense, esto tiene que ver con esta idea también de que no hay solo un patriarcado, sino que hay patriarcados culturales, ¿no?, enraizados en las prácticas de las colectividades, que es algo que nos posiciona también María Galindo, ¿no? Entonces, con esta idea de que, digamos, acá que descubrimos que para tener una práctica descolonial siempre tenemos que ir dejando las generalizaciones y contextualizando e historizando las relaciones de género y los feminismos y las luchas y las prácticas que ahí se generan. Entonces, esto es algo que quiero que retengamos. Seguramente lo van a trabajar también con Raquel Gutiérrez cuando ella plantea, pues tenemos que criticar estos conceptos universales, ¿no? Y tenemos que hablar más bien de cosas situadas, ¿no? Y esto también lo encontramos en una deriva, por ejemplo, de Donna Haraway y de todas estas autoras que han insistido tanto en que el feminismo tiene que ser un conocimiento situado y que siempre tenemos que pensar que nuestra objetividad es una objetividad parcial, ¿no? Y que entonces tenemos que ir atando cabos, como les decía yo al inicio. Bien, esto creo que ya lo tenía aquí, perdón. Aquí creo que ya lo teníamos más o menos trabajado, esta idea de la colonización del valor de uso, ¿no? Que el valor está siendo, podríamos pensar que este es el primer acto de colonización. El que el valor empieza a ser sobre el valor de uso. Y pensar también que las mujeres estuvimos, si atendemos a una narrativa como la del ecofeminismo, la que nos plantea María Mies y Vandana Shiva, ¿no? En esa primera colonización del valor de uso estaría el cuerpo de las mujeres. ¿Por qué? Porque como sabemos, el cuerpo de las mujeres fue un intercambio entre varones para construir las sociedades ampliadas, ¿no? Entonces aquí podemos hacer esa relación ya entre la colonización del valor de uso, la colonización de las mujeres y lo que se va a ir configurando como la disociación entre valor y valor de uso. Esto es tremendamente importante para una crítica radical a la modernidad capitalista y patriarcal. Entonces, ¿cómo hemos respondido a esta complejidad? Fíjense, si este es el objeto del feminismo, pues estamos ya mucho más allá de las definiciones usuales en donde se restringe el feminismo a la equidad entre hombres y mujeres, por ejemplo, ¿no? O a la inclusión de las mujeres en todo lo que hoy nos ofrece la modernidad capitalista. No, estamos más bien pensando que el feminismo descolonial, los feminismos que tienen que ser descoloniales y radicales, tienen que estar pensando todo esto y ofreciendo conceptos y prácticas para enfrentar esta realidad. Entonces, obviamente un concepto muy importante va a ser el de interseccionalidad, que corresponde a la integralidad de la dominación, ¿sí? Sin embargo, el concepto de interseccionalidad desde mi punto de vista, y creo que también está un poco señalado en los textos que leímos, tendría la limitación, digamos, tendría la gran potencia de descentrar la dicotomía hombre-mujer y llenarla de historicidad y de contexto, ¿sí? Porque entonces tendríamos que pensar en qué condiciones, en qué situación económica, en qué situación cultural, ¿no? O sea, todos los vectores de poder y de discriminación tendrían y tienen que ser considerados en la idea de la interseccionalidad. Y esto ya nos estaría regresando un sujeto del feminismo muy potente, porque es un sujeto que puede dar cuenta de sus propias diferencias. Diferencias que han sido constituidas como subordinaciones y lugares de poder. ¿Sí queda claro este punto? Diferencias que no estamos por obliterar esas diferencias, ¿no? Al contrario, la diversidad es lo que nos hace fuertes, pero el problema es que esa diversidad se constituye en discriminación interna, subordinación, relaciones de poder. Entonces, la interseccionalidad estaría dando cuenta de esto, pero pensamos algunas, no estaría dejándose tocar por la interpelación cultural que esas otras realidades hacen de la realidad dominante. Hay una interpelación, yo lo planteo en el texto que leyeron ustedes, civilizacional, que es esto que decíamos antes, ¿no? En esos lugares donde la comunidad todavía existe y persiste y se actualiza, hay otra noción de mundo y otra noción de, digamos, cosmovisión, hay otra cosmovisión que interpela a la modernidad capitalista. Y si nosotras y nosotros solo vemos a esos lugares de manera interseccional, solo podemos descubrir las opresiones y las carencias, pero no la potencia generadora de mundos que estos lugares tienen, que estos lugares de enunciación tienen, ¿no? Entonces, cuando las mujeres zapatistas nos dicen no queremos dejar de ser quienes somos, no queremos dejar de tener nuestra lengua y nuestro vestido, pero lo que queremos es que esto pueda florecer en un espacio de todas y todos, ¿no? Entonces, ahí hay una interpelación cultural. Cuando los zapatistas nos dicen, por ejemplo, la tierra no puede ser una mercancía, el territorio no es tierra que se vende, ¿no? Porque el territorio es vida, porque estamos tejidos con esa vida, porque somos territorio, somos cuerpo, territorio, ahí hay una interpelación cultural. Entonces tenemos que ir más allá de la interseccionalidad. Tenemos que ir a un proceso de descolonialidad. Donde estos mundos son totalmente contemporáneos. Son actuales. Entonces son parte de la modernidad. Y entonces son elementos y anclajes de una modernidad posible, de una modernidad no capitalista. ¿Sí? Vamos a dejar hasta ahí esa cuestión. Vamos a pensar un poquito en el Estado. Yo en lo particular, yo y creo que varias de las ponentes que he visto que tenemos en este curso, pues somos muy, muy críticas al Estado-Nación, Particularmente yo abrevo de Bolívar Echeverría, que es un filósofo ecuatoriano mexicano, que plantea esta idea de la nación de Estado, ¿no? El Estado surge, pues hace no mucho tiempo en realidad, el Estado es una formación reciente de la modernidad capitalista y surge justamente como ordenamiento de esa globalidad del capital, ¿no? Pero el Estado genera una nación. Pues muchas de ustedes me van a comprender muy bien y lo van a decir mejor que yo, ¿no? Esa nación que genera el Estado es una nación que nos vuelve a todas españolas o mexicanas o colombianas, ¿sí? Pero que oblitera las naciones naturales, podemos decir, las naciones reales, en las cuales esa nación de Estado se monta y se define como fronteras, como sentido, con una mitología también de origen, ¿no? Entonces, para el feminismo descolonial es importantísimo hacer esa deconstrucción del Estado-nación como nación de Estado, ¿sí? Porque tiene que ver justo con lo que decíamos anteriormente, reconocer que esas naciones naturales son modernas, son una posibilidad de la modernidad contemporánea, llenas de diversidad, llenas de maneras concretas de ser. Aquí abro un paréntesis y les digo algo que estamos hoy discutiendo en México. En México tenemos dos cosas. La nación de Estado ha producido a los indígenas, ¿sí? Los ha puesto a todos, que son muy variados, de variados colores, lenguas y costumbres, en el paquete de indígenas, ¿sí? Hoy esas comunidades se han renombrado y se han puesto sus propios apelativos, ¿no? Los rarámuri, los ñañú, los mijes, pero incluso dentro de las comunidades mijes, pues hay los mijes que viven en la sierra o en el alto, ellos han hecho sus distinciones. Sin embargo, saben muy bien que para tener derechos tienen que asumirse como indígenas, porque si no el Estado mexicano no los reconoce. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya esta dialéctica de la colonización en acto, ¿no? Esta manera en la que pues somos indígenas porque si queremos combatir contra un megaproyecto, tenemos que nombrarnos y demostrar que somos indígenas. Pero la palabra indígena es una palabra, es una identidad política y es una identidad colonial. Nos han hecho ser indígenas, ¿sí? Y esta dialéctica la podemos revisar en muchos otros contextos, ¿no? También lo podemos repensar entre los negros en Estados Unidos, ¿no? Son estas identidades impuestas políticamente, pero que nos dan derechos. Y esos derechos no solo son derechos de inclusión, también son derechos de preservación de mundos alternativos. Esto es lo que es importante también retener, ¿no? Entonces, bueno, acá les quiero hacer un guiño a que leamos también los textos de Marina Garcés en el sentido de lo común, ¿no? De qué es hoy lo común, cómo podemos hoy en esta vastedad de realidades que apenas estamos tocando, ¿no? ¿Cómo hoy podemos entender la interdependencia? Creo que la pandemia nos ha dado una superlección en ese sentido. Y entonces, ¿cómo pensar esa interdependencia y lo común con lo que nos preguntaba el subtítulo de nuestra sesión? Alianzas Norte-Sur, ¿no? Pensando en términos de interdependencia, de lo común, de una lucha común, de algo que queremos hacer nacer. Y bueno, algunas tensiones, ¿no? Identidades versus lo común, que quizá ustedes también ustedes me dirán cómo sienten esa tensión. la idea de una modernidad no capitalista, qué tanto adherimos a esa idea, qué significa, ¿no? Para explicar un poquito más esto, desde nuestro punto de vista, la modernidad no es un modo de reproducción social como sí lo es el capitalismo. La modernidad es un reto que tenemos enfrente y que lo tenemos enfrente desde que, digamos, la capacidad técnica de la reproducción humana rebasa el horizonte de la escasez. ¿Sí? Cuando la reproducción humana rebasa el horizonte de la escasez, es posible que esa reproducción humana decida sobre su forma o figura realmente. O sea, es el momento de la politicidad, el momento donde la reproducción no puede solamente ajustarse a la sobrevivencia de la comunidad, sino a su autorrealización. Para nosotros, para mí en lo particular, ese es el reto de la modernidad. Y en ese sentido, la modernidad está hoy presente y está en juego, está en disputa. Ahora, esa modernidad que sobrepasó el límite de escasez fue configurada históricamente de una forma productivista y de una forma capitalista. ¿Sí? Y digamos, cuando ese productivismo y ese capitalismo pudo ser abandonado porque ya no era necesario o porque ya las relaciones de producción podían ser distintas, se reinstala, hagan de cuenta como una tara arcaica, ¿no? Se reinstala en esa posibilidad de la modernidad, produciendo lo que podemos denominar la escasez artificial. ¿Sí? O sea, ¿por qué hoy el agua es escasa? Pues porque se ha privatizado y se ha destinado a la producción masiva. Esa escasez artificial que produce el modelo de reproducción capitalista es algo que impide, digamos, la configuración de la modernidad como una modernidad plena. ¿En qué sentido una modernidad puede ser plena? En el sentido del florecimiento de las diversidades humanas. A mí me parece que hoy estaríamos en ese momento. Y que, es decir, estaríamos en ese momento porque ese momento es posible. Es un momento actual, no es una utopía. Es un momento presente. Y sin embargo, estamos en las peores condiciones para poderlo realizar, para poderlo hacer posible. ¿Sí? Porque estamos absolutamente expropiados, expropiadas de nuestra capacidad política, de nuestra capacidad crítica. Estamos vueltos fragmentos, consumidores. Podemos pensar que la ciudadanía es puro, es, digamos que hay una equiparación entre ser ciudadanos y ser consumidores. Esto lo han trabajado ya varias colegas, entre ellas Silvia Rivera Cusicanqui, plantea algo muy importante sobre la ciudadanización como un efecto del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo reconstruir esa comunidad, cómo reconstruir esa interdependencia que pueda efectivamente superar el capitalismo? Ahí es donde yo sostengo que sí hay una modernidad alternativa, ¿no? Y que además es una modernidad ya presente. Y por eso les pongo el ejemplo de las comunidades que hoy nos interpelan y nos dicen cómo dejar de mercantilizar nuestras relaciones, nuestro entorno, cómo dejar de hacer del entorno recursos, cómo abandonar el modelo del productivismo cuando ya no es necesario, ¿no? Cómo parar si algunas de ustedes han leído a Benjamin, cómo parar ese tren de la historia, ¿no? Del progreso, que lo único que hace es dejar ruinas sobre su paso, ¿no? Cómo meterle el freno a esta modernidad desbocada, ¿no? Al capital que no tiene límite. Entonces, bueno, ahí es donde yo pongo al sujeto del feminismo o de los feminismos, si quieren, y es un sujeto que va más allá del feminismo. Esa es una provocación que les dejo. Y ahora, pues, puras imágenes como para sentir cómo esto está sucediendo en el mundo, ¿no? Pues esta es una imagen del primer encuentro internacional político y cultural de las mujeres que luchan, que hicieron las zapatistas en el 2018, donde llegaron 9,000 mujeres de todo el mundo, ¿no? Y fue un encuentro impresionante de 3 días en un caracol zapatista, que ustedes deben de saber que son precarios, creo que tenían 10 baños, ¿no? Y se organizaron de una manera increíble y donde efectivamente no hubo varones. Por primera vez en la historia del zapatismo, todo esto fue organizado por ellas. Acá tenemos la imagen de la comandanta Esther en el año 2001, hablando en el Congreso de la Nación en México. Sus palabras, búsquenlas, por favor, están en la red. Pero empieza diciendo, estoy aquí como mujer indígena, como mujer indígena tzotzil zapatista, ¿no? Entonces, un poco para entender toda esta cuestión de la movilización de los lugares de enunciación y la complejidad del sujeto de los feminismos. Este es el encuentro, ¿no? Las 9,000 mujeres ahí, estas son las zapatistas que dicen lo que no nos pueden quitar es el derecho a ser felices. Son imágenes de las zapatistas, son imágenes muy fuertes, y de los caracoles, ¿no? Donde digamos, si queremos tener contacto con una comunidad intencional, anticapitalista y antipatriarcal, pues hay que ir ahí, porque eso está en todos lados, ¿no? Así. Y este guiño, ¿no? Que creo que es bien importante. Nuestra voz no es solo la voz de los indígenas de México. Es al mismo tiempo la de todas las mujeres del mundo. Entonces, ¿cómo profundizar ahí, no? ¿Cómo pensarnos en esa voz? Y estas otras que son bien interesantes, ¿no? A las mujeres zapatistas jóvenes que son expertas en la tecnología, se les llama las tercias compas, ¿no? Y las tercias compas eran como las encargadas de todo esto que implicaba el encuentro y la difusión del encuentro. Y bueno, acá están también, ¿no? Y quisiera conectar esto con algo que disemina el zapatismo, que es la idea del, más bien la organización del Congreso Nacional Indígena. No sé qué tanto saben ustedes de esto. Pero bueno, en el 2017, el zapatismo siempre ha estado tirándole piedras a la sociedad en general. Ahora ustedes los van a recibir allá y es, digamos, una pedradota, como diciendo, pues acá estamos y qué vamos a hacer de manera internacional. Y a nivel nacional, desde su origen, siempre han estado convocando a encuentros, hicieron una convención nacional, hicieron un encuentro intergaláctico a favor de la humanidad y en contra del neoliberalismo. Y en el 2017 decidieron, junto con el Congreso Nacional Indígena, que un poquito para entendernos, el zapatismo pues está ubicado en una zona territorial muy precisa, ¿no? Hagan de cuenta que es un territorio liberado, donde para entrar uno les tiene que pedir permiso y tal, pero tienen al Congreso Nacional Indígena, que es como la estructura indígena nacional que acuerpa los principios del zapatismo, ¿no? Y que es un congreso amplio, y junto con el Congreso Nacional Indígena nombraron a Marichuy, pues candidata a la presidencia en el 2018, como vocera del Consejo Indígena de Gobierno, ¿no? Entonces, eso abrió pues otra historia, que yo les voy a dejar esta presentación para que lean estos textos, ¿no? Son las palabras de la comandante Esther, pero también el textos del Encuentro Internacional del 2018, que me gustó también vincularlos con los textos de Marichuy, que eran impresionantes. O sea, como esta muestra que les voy a dejar, si ustedes entran al sitio del Congreso Nacional Indígena y se van solamente al recorrido de la vocera, pues había cosas bien interesantes. Y por cierto, hay un documental que se va a pasar ahora en Europa, estén pendientes, el documental se llama La Vocera, y es el recorrido que hizo Marichuy. Y quiero citarles a Marichuy, porque a Marichuy una vez le preguntaron, ¿para ti qué es la descolonización? Y ella dijo, pues descolonizar es platicar entre todos, ¿no? Platicar entre todes. Eso es empezar a descolonizarnos. Y a mí me pareció genial esta manera de plantearnos cómo es posible la descolonización. Ya no me alcanzó a pero seguro ustedes ya han visto, estas son cosas que a mí me encantan, porque me parece que es justamente cómo se disemina, ¿no? Cómo se sintetiza esto tan complejo, ¿no? Aquí descoloniza tu feminismo, somos el feminismo sin ola, ¿no? Todo lo que implica una imagen de este tipo, ¿no? Estas son imágenes de la Ciudad de México, que como ustedes saben, pues antes de la pandemia, miren cómo dejamos el Ángel de la Independencia, que ahora se le llama la Victoria Alada, ¿no? Y esto dio motivo a que unas compañeras cuidadoras del patrimonio dijeran que esto era una obra de arte y que se tenía que preservar y documentar, ¿no? Porque efectivamente, ¿para qué están ahí los monumentos sino para ser intervenidos y llenados nuevamente de vida? Esta imagen que a mí me conmueve muchísimo, ¿no? Dice, las prefiero vivas y violentas que violadas, desaparecidas o muertas, ¿no? Creo que y esta última, ¿no? Juntas hay esperanza, ¿no? Pues perdón por haberles pasado así la presentación, pero era la manera que yo tenía también de ir viendo las imágenes, y se las voy a dejar para que ustedes también la tengan. Y bueno, con eso, sí, perdón, no leí, pero ya terminé, ya estamos en las preguntas, comentarios, etcétera. Perdón por haberme extendido. Nada, muchísimas gracias, Márgara. Y bueno, quienes queráis poner la imagen, como sabéis, siempre como queráis, pero yo creo que un aplauso para agradecer a Márgara esta super exposición, aunque sea... Muchísimas gracias, Márgara. Veo un montón de manos levantadas, cogeré las manos que vea, si me olvida alguna me lo decís por el chat, miro también el chat, como veo la imagen también podéis hacer así, si no encontráis la mano, ¿vale? A ver, las manitas han desaparecido, ¿qué? Ya no las veo. Es que eran aplausos. Ah, ya, menos mal, porque estaba alucinada, digo, por favor, no me da tiempo a cogerlos. Vale, pues ahora a ver quién rompe el hielo. A mí, vamos, hay muchísimas cosas que para tirar del hilo, como decíamos antes, Y eso, manitas con el icono, quien prefiera levantarse la mano que os veo y si no, en el chat, ¿vale? Y si alguna se me pasa, que sois muchas, pues lo decís. Y si no irrumpís a hablar, si no os veo, en el chat no veo todavía a nadie, manitas tampoco. Hay que reflexionar sobre todo esto. Pero lo que se les ocurra, digan para conversar. Sí, porque si no me pondré a hablar yo y no me corresponde. Por ahí el 8M Lavapiés, ¿no? Dale. Hola, ¿qué tal? Soy Chiara, perdonad que he llegado un poco tarde hoy. Y nada, solo para sacar un poco, romper el hielo quizás y todo. Primero, Marga, millones de gracias, porque de verdad esto es sabiduría pura y compartir esos conocimientos nos viene siempre bien. Y luego yo lanzo un poco una piedra comentario en general, que digamos, yo siempre he tenido muchas dificultades en definirme y de hecho no me defino feminista de por sí. Pero porque a veces creo que también una idea que tengo es como que tenemos que dar el famoso salto y quizás ahí, sin saberlo, estaba más cercana a los pueblos indígenas que a mi territorio, a la hora de pensar quizás, digamos, en otras identidades que van más allá de un feminismo que se cierra solo a esto, a tanta transformación y diferencias. Y cuando he visto el mural, por ejemplo, que decía somos la voz de todos, ¿no? De todas las mujeres, pero no solo de las mujeres, somos, yo creo que también la voz, o quiero pensar, de un cierto tipo de gente que empieza a pensar diferente, más allá de ser mujer, hombre, trans, lo que sea en general, y que solo quiere una vida diferente y que quiere que el mundo vaya más allá de un capitalismo o como lo entendemos. También en este sentido, la duda que siempre me queda es cómo podemos, de cierta manera, empezar a unificar los conceptos que tenemos, por ejemplo, de buen vivir, de bien común. Muchas palabras y definiciones que siempre nos, de alguna manera, perdonadme la definición, nos llenan la boca, pero que a la hora luego de hacer acciones en conjunto y compartir, a veces son elementos de separación más bien que de unión real, porque cada una y cada uno tenemos en nuestras cabezas diferentes quizás versiones de un concepto de bien común, de buen vivir y esto. Y nada, era solo un poco quizás, no sé si iba por ahí, pero romper el hielo y millones de gracias. Vale, si te parece, Marga, vamos recogiendo varias intervenciones y luego ya estaba Merce. Sí, agradecer la exposición, me parece que has dado claves bien importantes para apropiarnos de este concepto que es bien complejo. Yo quería que nos profundizaras un poco cuando tú haces en la presentación referencia a la reparación. Hiciste una mención, pero bueno, como era al principio, no la cogí bien el hilo. Con respecto a la colonialidad, con respecto, bueno, a la, no sé, reparación en este contexto. Vale, ¿alguna intervención más? ¿Una tercera estaría bien para reenganchar? Marta. Uh-huh. Yo también era porque completaras un concepto que, bueno, has empezado a hablar al final casi de la intervención del sujeto del feminismo, de un nuevo sujeto del feminismo como que nace de la interdependencia, ¿no? Y me gustaría que lo desarrollaras un poco más, porque me ha parecido muy sugerente, pero me he quedado ahí como sin acabar de comprender a qué te referías. Vale, de momento no veo ninguna palabra más. De todas maneras, además de preguntar a Márgara, que claro, está aquí y queremos aprovechar que está con nosotras, podéis hacer también propuestas e intervenciones propias para porque hay un diálogo aquí, ¿no? Entonces, bueno, no veo a ninguna más. Una más, ¿alguien más se anima antes de dar paso a Márgara? Susana. Hola, un gusto en saludarles a todos. Mucho gusto estar compartiendo acá virtualmente. Y también muchísimas gracias a Márgara por, por todo lo expuesto, también por la manera en que transmite, ¿cierto? Que se agradece mucho también esa forma. Yo quisiera, bueno, cuando estaba leyendo los textos y veía esta idea de modernidades alternativas, para mí fue un concepto que yo no había escuchado, porque siempre había aproximado la idea de modernidad desde la idea de esta modernidad hegemónica, que es fragmentada, que es jerarquista, ¿verdad? Y que, bueno, que tiene un protagonismo súper importante en todo el proceso de colonización y colonialidad también de la Via Yala. Entonces, pensar en este otro concepto, yo pensaba modernidades alternativas y también habrá como posibilidad de nombrarle de otra manera, porque también pienso que aporta mucho en poder, como de alguna forma, relevar la coexistencia, ¿verdad? Y la contemporaneidad de otras formas de vida y otras formas de producir experiencia. Y desde ahí me parece súper valioso. Pero a la vez como que me hacía como este ruido con esta otra idea de modernidad hegemónica y de repente, no sé, como dejarlo a modo para poder comentarlo. Eso, muchas gracias. Pues si quieres, Margaret. Sí, muchas gracias. Preguntas todas muy súper potentes y comentarios muy, muy, muy buenos. Sí, poner en común este horizonte, ¿no?, que queremos. Creo que hay muchas cosas ya dichas que nos hace falta ir tejiendo para usar esta idea, ¿no? Sentarnos a tejer palabras, ¿no? ¿Qué es el bien común? ¿Qué es el buen vivir? ¿Cómo podemos pensar una modernidad alternativa? Yo pienso que eso ya lo podríamos ir tejiendo. Creo que ya hay propuestas que empiezan. Yo como siento el momento actual es que hay una multiplicidad de registros que tenemos que poner en común, ¿sí? Y que tenemos que empezar a tejer entre ellos. Y por supuesto estoy muy de acuerdo con Kiara en que no es solo las mujeres, ¿no? Somos todos los que estemos implicados en generar esto que ya está, que es un mundo nuevo. Porque, insisto, no es mera utopía. Tenemos muchos ejemplos, tenemos colectividades, tenemos movimientos sociales, tenemos pues cosas muy potentes. Acá nosotros en América Latina estamos muy cercanas también a toda la experiencia kurda y todo lo que ha sido la revolución de las mujeres en Kurdistán. Y cómo han podido hacer esto, que es voltear el patriarcalismo, ¿no?, en una idea de comunidad. Entonces yo creo que estamos en ese momento, estamos en el momento donde las palabras ya han surgido y hoy tendríamos que tejerlas, ¿no?, y poner en común todo esto. Merce, la idea de la reparación, yo la saqué porque estaba ahí en el título que ustedes pusieron, en primer lugar, no es algo que yo haya posicionado acá, y me llamó la atención, porque efectivamente en el movimiento, sobre todo en Estados Unidos, pero yo creo que se puede establecer también en América Latina, en el movimiento anticolonialista y, digamos, de reconocimiento de que la conquista y la colonia fueron en realidad procesos de despojo y de, digamos, destrucción, lo que se posiciona es la idea de la reparación. Esta idea está muy desarrollada en la discusión en Estados Unidos. Los movimientos allá tienen muy concretamente cuál es su idea de reparación. Por ejemplo, miren, ustedes saben que frente a los indígenas nativos, los nativos americanos, Estados Unidos incumplió una serie de acuerdos, de tratados territoriales, ¿no?, donde fueron firmados que tal territorio era de ellos y los fueron cercando y cercando cada vez más hasta dejarlos en lo que hoy tienen. Allá hay una demanda de reparación firme y sonante, los territorios que les pertenecen, ¿no? Acá en México también tenemos tratados donde, pues, miren, por ejemplo, en México se podría posicionar así. La OIT ha establecido que para cualquier proyecto de desarrollo que el Estado-Nación quiera implementar donde habitan los pueblos, digamos, originarios, tiene que haber una consulta. Pero esa consulta tiene que ser culturalmente adecuada, informada. Bueno, hoy, por ejemplo, los pueblos indios dicen, no nos pueden hacer una consulta sin primero consultarnos si queremos una consulta, ¿sí? O sea, hay un paso previo. No es de que el Estado diga, oigan, no, es de que si nosotros queremos una consulta. Y yo pienso que, por ejemplo, el zapatismo en su momento, en el año 2001, cuando interviene planteando una reforma constitucional, una nueva constituyente que no se logra, lo que está diciendo es, tenemos el derecho a decidir en qué nación queremos vivir, ¿sí? Y estas todas son ideas de reparación. Estas son todas ideas de reparación, ¿no? Y digamos, habría que ver qué más, ¿no? Habría que ver, por ejemplo, ustedes saben que el actual presidente de México fue a pedir, a solicitar que España le pidiera perdón a México, ¿no? Y hay ahí toda una cosa retórica en el sentido de que pues los pueblos acá en México dijimos, pues, primero que pida perdón el mero Estado mexicano y que empiece a hacer reparaciones de lo que está haciendo ahorita. Pero acá hay toda esta idea también de lo que debería de ser una reparación del daño, ¿no? De lo que se les ha quitado, de lo que se les ha negado. Y quizá una idea de reparación, me atrevo a decir, es también hoy el viaje zapatista, ¿no? Ustedes saben que el viaje zapatista se funda en una declaración por la vida, que estaría muy bien ponerlo a discusión para todo esto que decías, creo que era Kiara, ¿no? La que decía poner en común esto de el buen vivir, el bien común, pues el título mismo de este curso, ¿no? Poner la vida en el centro, ¿qué significa? La declaración zapatista es bien interesante, ¿no? Porque dice, nos dividen muchísimas cosas, pero hay una que nos congrega, ¿no? Y esa la tenemos que establecer claramente, y es esta declaración por la vida. Quizá podemos entender este gesto zapatista como un principio de reparación. Y quizá deberíamos de pensar también ahí cómo es esta forma que le vamos a dar a la Alianza Norte-Sur, ¿no? Porque en esa intencionalidad del viaje, que va a ir a los 5 continentes y que se va a tardar muchos años, porque además ya saben que salieron en una especie de velero, un bucanero, además que tiene una historia fantástica, ¿no? De principios de siglo pasado, pues es una gesta maravillosa, ¿no? A mí me llena de esperanza y de emoción el hecho de que en este mundo en el que vivimos, sea posible eso, sea posible pensar que hay luchas que pueden ser reconocidas, ¿no? En todo el mundo, y que un gesto como el de los zapatistas puede hacerlo. Y con eso conecto con esta última pregunta que qué bueno que me han hecho sobre la modernidad, ¿no? Pues tenemos una ambivalencia en la modernidad. Yo por eso se los propongo como un reto, como un espacio en disputa, ¿no? La modernidad ha sintetizado trabajo social, trabajo colectivo, trabajo comunitario, riqueza social, que es nuestra y que tiene que ser, digamos, configurada de una manera no capitalista, de una manera colectiva, de una manera colectivizante, ¿no? Entonces, por eso hablamos de modernidad alternativa, porque desde el inicio de la modernidad esto siempre estuvo ahí presente. Y podemos pensar en momentos históricos de la modernidad en el Mediterráneo, por ejemplo, donde todo era distinto, donde el intercambio tenía otro sentido. Entonces, por decirlo de alguna manera, regalarle todo a la modernidad hegemónica, pues es no posicionarnos en las alternativas que la modernidad hoy nos da, ¿no? Por eso cuando yo insisto en la coexistencia y contemporaneidad de otras formas, esas otras formas son igualmente modernas que la modernidad hegemónica. No debemos de pensarlas como no modernas. Interpelan a la modernidad hegemónica. Le dicen, tú no lo has sabido hacer porque tú has tenido el sesgo del capitalismo y del patriarcado, ¿sí? Pero acá hay otra deriva, acá hay otra semilla que puede, si la cultivamos, fructificar, ¿no? Con toda la potencia que hoy la modernidad ofrece. No sé si me explico. Entonces, me parece que eso es mucho más, digamos, que cohesiona muchas intencionalidades diversas y que, por ejemplo, un planteamiento muy cerrado en relación de que casi casi a la modernidad capitalista hay que tirarla a la basura toda porque lo que hay que construir es todo otra cosa que ya estaba en el pasado, ¿no? Hay algunas posiciones que dicen eso ya estaba en el pasado, pues la verdad a mí no me convence. A mí me parece que la fuerza crítica la tenemos que sacar de lo que somos, ¿no? De lo que hoy hay en el mundo. Y hoy en el mundo el discurso de la modernidad hegemónica quiere establecerse como único, pero no lo ha podido hacer. Siempre ha estado, digamos, con resistencias, con culturas concretas que se le oponen. Y esas culturas también viven en la modernidad y son modernidades alternativas. Ese es más bien mi planteamiento, ¿no? Entonces, creo que habría que insistir sobre eso, sobre una modernidad no capitalista, una modernidad no patriarcal, ¿no? Y para eso necesitamos prácticas antipatriarcales, antirracistas, y a mí me parece que los feminismos tendrían que ser eso. Entonces, el sujeto del feminismo, pues a mí me parece que es un sujeto plural, contradictorio entre sí, y que eso lo hace muy rico porque tenemos que poner en común esas contradicciones, y que tiende a modificar a la sociedad en su conjunto. O sea, la intencionalidad feminista crítica, a mi parecer, tiene como objetivo la transformación radical de la vida. Y no solo, no podemos restringirnos a una valoración solo de las mujeres en el mundo y equitativa solo en relación a los hombres. O sea, me parece que esa definición de feminismo, bueno, pues si esa es, yo tampoco me considero feminista, ¿no? Yo estoy mucho más con la primera compañera que habló en el sentido de que pues la emancipación humana es la que nos corresponde como intencionalidad crítica feminista, ¿no? Pero sé que no todos los feminismos coinciden con esto y que además hoy tenemos una discusión interna muy fuerte entre quién es y quién no es mujer y entonces el sujeto si se amplía o no y las identidades. Y eso es, hay que, yo pienso que sí tenemos que posicionarnos en el sentido de la multiplicidad del ser humano, ¿no? Y de la humanidad que podemos llegar a ser. A mí me parece que la humanidad es un proceso en curso. Y que entonces ni la erradicación de las mujeres, pero tampoco la esencialización de las mujeres nos van a llevar a ningún buen puerto, ¿no? Me gusta más la idea de lo múltiple, de lo mestizo, ¿saben? De lo manchado, de la traducción entre mundos diversos y de lo que puede surgir desde ahí. Porque ya está surgiendo, ¿no? Eso. Creo que alguien quiere hablar. Ana. Dale, Ana, que no hay nadie más de momento. Vale. A ver si me sé explicar. A ver, nombrarnos es necesario, ¿no? De alguna manera necesitamos nombrarnos para decir lo que somos, para decir lo que queremos y tal. Entonces, yo con esto que estabas comentando ahora, que digamos que puedo estar de acuerdo, ¿no? Desde un punto, conceptualmente, yo me pregunto, ¿esto cómo lo comunicamos? ¿Cómo conectamos con la sociedad con esto, ¿no? Yo soy de Madrid, ¿eh? Que veo que hay muchas compañías. Pero bueno, yo creo que también allí, hay ciudades grandes que están muy separadas de la naturaleza, etc. Porque, por ejemplo, aquí ya es difícil que te entiendan muchísima gente que ha ido a la universidad, quiero decir, que es ser feminista. O sea, sin más. O sea, eso ya lo entienden como para decir, mira, yo es que no soy feminista, pero realmente tengo un proyecto mucho más radical de lo que es de lo que puede suponer el feminismo como lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas reflexiones son súper necesarias porque nos abren la cabeza y nos colocan en nuestras actuaciones en sitios diferentes. Pero me falta un poquito esto de, cómo conectamos con la gente. No vale solamente que nosotras tal, sino también tenemos que llegar, ¿no? Que llegar a una mayoría social si queremos una transformación. Bueno, ahí lo dejo. Vale, ¿alguna intervención más? Que no veo palabras por el chat, pero por ahí veo una mano. Kiara, si alguna más quiere intervenir antes de que haya repetición de tal, la voy a dar paso, ¿vale? Kiara, te tengo a ti ahí en reserva. Solo una aportación que no sé si puede servir de cara a lo que hemos dicho hasta ahora y en relación también a lo que decía Ana de cierta manera, ¿no? Yo os hago un ejemplo tonto, pero a mí me ha servido en cierto momento para intentar ubicarme también. Yo, se nota que soy italiana, obviamente, vivo en Madrid desde hace 9 años y he estado antes en Sudamérica. Y con 20 años yo me iba a ser monja de clausura, Digamos, soy de una familia del centro de Italia, súper cato comunista, pero rápidamente diciendo, entonces me he creado los scouts y todo, y cuando con 18, 20 años decía, voy a ir por la calle diciendo que soy católica, dije, lo tengo que hacer solo si realmente soy católica y represento de cierta manera algo, con lo cual me puse a estudiar en Asís, vivo cerca de Asís, y me iba a encerrar. Y de repente, de ahí, claramente al tercer encuentro con mi apoyo espiritual, le dije al cura este, mire, yo me encanta fumar, digamos, me encanta follar con mi pareja y mis mejores amigos son gays. Digamos, y entonces él me dijo, bueno, ¿quieres hacer el viaje del hijo pródigo? Vete. Eso solo lo cuento porque creo que a veces que al final es más testimoniar lo que creemos y lo que queremos ser, más allá de las etiquetas que nos queremos poner. Para mí el cambio está en la transformación. Lo que sí digo es qué tipo de mundo queremos juntas, si realmente a la hora de usar las mismas palabras pensamos todas y todes o todo lo que sea en el mismo concepto y cómo más rápidamente podemos alcanzar. Si en un momento dado feminismo me marca alejarme de cierta gente, prefiero no decirme feminista y inventarme que soy XXPis, pero porque me uno a la gente y transmito realmente lo que quiero que con nuestras vidas podemos transformar y cambiar, no sé. Este es un poco el concepto que... Y perdón por haber robado mucho tiempo. Espera, Belén, dale. Hola, ¿se escucha? Sí. Hola Margarita, muchas gracias por estar acá. Yo concuerdo con lo que ya han comentado, pero me gustaría sumar otra de las cosas que tú dijiste que hasta ahora no ha salido, que tiene que ver con cómo la producción académica se apropia de luchas territoriales y de resistencias territoriales, de búsquedas, de conceptos, de experiencias, porque nos hacen sentido, ¿no? Porque son... son conceptos que no encontramos en otro lugar, y que son vivencias que quizás nosotras mismas hemos experimentado. Pero, ¿en qué momento o cómo buscar estrategias para no caer como en apropiación cultural y al mismo tiempo dialogar con esas otras maneras para poder, como decía Ana, llevarlas a otros contextos, ¿no? A otras discusiones, como sin demonizar este espacio académico, sino que utilizarlo para producir nuevas reflexiones, dialogando con estas experiencias territoriales que conocemos, que tú conoces, que tú has identificado, que yo también conozco desde Chile y desde acá también. Como creo que acá también hay experiencias territoriales que dan cuenta de resistencia, que entra en diálogo profundamente el cuerpo con el territorio, pero que no queremos ponerle nombres que pertenecen a otros lugares, sino que hasta qué punto generamos propuestas propias y hasta qué punto dialogamos sin que nos apropiemos de esas luchas. Ana. Bueno, a mí me ha gustado mucho el concepto de modernidades alternativas a la modernidad hegemónica y sobre todo la idea de que están presentes, de que son contemporáneas y que son posibles, ¿no? De que no nos dirigimos a una utopía, sino que la utopía podría estar aquí. Pero encuentro dificultades para aterrizar la idea. O sea, creo que la intuyo y creo que, por ejemplo, hablando del zapatismo, es claro que es como la utopía en la Tierra, o sea, una modernidad alternativa aterrizada. Algunas comunidades de América Latina seguro que viven en otro estilo de vida totalmente diferente, con unas formas de funcionamiento que no tienen nada que ver con el capitalismo o lo evitan en todo lo posible y que son muy enriquecedoras y están ahí. Pero el ejemplo que habéis puesto, que no te veo, Márgara. Ah, ya te veo. Es que es muy difícil a veces intentar fijar la mirada en alguien durante el Zoom. Digo, ¿a quién miro? Entonces, o sea, la experiencia de las mujeres kurdas, ¿no? Efectivamente es totalmente estimulante y enriquecedora, pero ¿qué imaginario podemos poner nosotros aquí en la ciudad de Madrid? Yo soy como Ana de Madrid, en un día como hoy, de resaca de unas elecciones horribles que nos han dejado totalmente desmoralizadas. Entonces, ¿qué imaginario podemos apelar para que nuestros conciudadanos y conciudadanas se crean que existe una cosa posible que es mejor que esto? Porque claro, si yo digo a mis compañeros, mira, hay una cooperativa de consumo que intenta el consumo de proximidad, me dicen, bueno, pues es una cosa de perroflautas. O sea, eso lo hacen ahí cuatro señoras mayores que tienen tiempo, pero yo lo tengo que comprar todo en Amazon o en Alcampo porque no me da tiempo para otra cosa. Y además es muy caro las cooperativas. Y así con cualquier experimento social de organización de vida alternativa. O sea, a lo mejor en Lavapiés, pues es que lo veis así como que es posible, muy posible, porque todo el mundo bajáis a la calle y son todos así como muy progres y muy alternativos. Pero os juro que yo donde vivo, pues es que de alternativo no tiene nada. Entonces, o sea, ¿qué imaginario nos podemos plantear para hacer visible esas otras modernidades alternativas y que, según has dicho y yo comparto, son actuales, son existentes, son contemporáneas? Porque el rollo de las comunidades indígenas de verdad que me parece estupendo, pero en la ciudad de Madrid tiene muy poca escucha. O sea, no creo que haya mucha gente que se ilusione si yo le cuento que las comunidades afrodescendientes en Colombia llevan resistiendo a la guerra y a la invasión capitalista desde hace 50 años. O sea, eso aquí como... No sé si me he explicado. Sí, cómo no. Pues dale, Marga, porque no hay nadie más de momento. Sí, yo creo que... A ver, para decirlo muy directamente, ¿no? La transformación social va a depender mucho de nuestra inconformidad, ¿no? Si hay un conformismo social generalizado, pues es muy difícil posicionar la necesidad, la urgencia, la necesidad de la transformación. Sin embargo, yo creo que hoy tenemos muchísimos elementos para no estar conformes con la vida que tenemos. Y creo que es un problema, por ahí alguna de ustedes decía, me uno a la gente, ¿no? ¿Qué es unirse a la gente? Pues es una capacidad de escucha, es poder empezar a discernir entre algo que te incomoda, pero que sientes que pues solo te incomoda a ti, y después ir jalando el hilito para entender que eso que te incomoda pues en realidad es una estructura que está siendo impuesta y que podemos ir en contra de ella. Yo, la verdad, a lo mejor soy muy optimista, pero sí pienso que la gente piensa y que hay que confiar en eso, en eso que la gente piensa. También he estado en contextos y entiendo perfecto, Ana, lo que dices. Yo también pues vi los resultados en Madrid y digo, bueno, qué barbaridad. Y bueno, acá tenemos ejemplos, pues está Bolsonaro en Brasil, y al mismo tiempo está todo el movimiento chileno. Se dan cuenta que está posicionando cosas muy en el centro, después de 30 años de estar así, ¿no? En el impas. O sea, creo que hay que estar cultivando en todo momento la escucha y la capacidad crítica que todas y todos tenemos. Que eso es muy, está muy a contrapelo con todo un aparato mediático y con todo esto. Por eso empecé diciendo la idea de los ciudadanos como consumidores, ¿no? ¿Cómo podemos? Y esta seducción que hace la modernidad capitalista, ¿no? Que es una seducción, y que la idea del confort, ¿no? ¿Cómo ir en contra de esa idea de confort? Pero la gente piensa, y entonces si sabemos que nuestros consumos implica que una parte de la población esté destinada a perecer, ¿no? O que implica la superexplotación de muchísima gente, y si podemos echar a andar esas, ¿saben? Esos otros maneras de entender lo que cuesta el privilegio de algunos y de algunas, ¿no? Lo que cuestan nuestros privilegios frente a la vida de otras y otros. No es sencillo, por supuesto que no, pero pienso que por ahí tenemos que ir tejiendo, no dejarnos, pues es fácil decirlo, ¿no? No dejarnos abatir frente a estas cosas que de repente suceden, y ejercer la escucha. Y de lo que decía mi compañera chilena, que decía ahí, bueno, cómo, por supuesto, yo creo que hay que hacer un diálogo, ¿no? Un diálogo que no sea apropiador ni suplantador, ¿no? Que le dé lugar a quien, con quien estamos conversando, que le dé lugar a la palabra. Yo en el artículo este que les mandé, hay algunas partes donde yo trato de hacer eso, ¿no? Cuando digo, bueno, ¿en qué sentido, por ejemplo, las mujeres zapatistas piensan lo que nosotros podríamos llamar su emancipación como mujeres, ¿no? Y eso se traduce en esta idea de lo parejo, ¿no? Y lo parejo no solo es lo parejo entre hombres y mujeres, sino también entre los que trabajan y con el Estado-Nación. O sea, lo parejo excede en su reflexión y en su teorización, porque ellas están teorizando ahí. Eso es algo que hay que posicionar. La teoría no se hace en la academia, ni se hace, la teoría se hace en todos hacemos teorías, todos hacemos teoría, todas, ¿sí? Y hay que saber escuchar la teoría de ellas y de ellos, ¿no? Y de la gente común, de lo que denominamos la gente común, ¿no? Para poder establecer un diálogo. Entonces, ahí, por ejemplo, pues ahí está un diálogo. Ellas no tienen que acceder a un programa feminista para pensar que se están emancipando, ¿no? Ellas lo están diciendo en sus propias palabras. Y para ellas no hay emancipación posible del varón si esto no significa también emancipación del patrón y del Estado. Fíjense qué complejo, ¿no? Y qué integral. y está ahí. Eso es lo que ellas me dijeron. Entonces, bueno, pues eso. Hay más preguntas, ¿verdad? Hay más comentarios. Pues ahora mismo, ¿no? Si os animáis ahí y no estás ya agotada, Márgara, Merce. Merce, sí, aquí pidió la palabra. Dale. Claro. Y bueno, yo más que una pregunta. Bueno, yo soy de Colombia y llevo 20 años viviendo aquí, ¿no? Hay unos temas que siempre me dan vueltas y creo que una clave que nos da, así que muchas de las feministas decoloniales nos han dejado siempre, es la actitud de escucha, ¿no? Creo que eso es fundamental para poder. Y claro, una escucha, porque a veces puedes sentir que te escuchan, pero tiene que ser una escucha también interactiva, ¿no? No sé, es decir, una escucha activa más que... Y no que solamente te escucho un golpecito en la espalda, vale, y hasta luego, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica en términos de transformación? Yo creo que el desafío que tenemos hoy son estas transformaciones que estamos viviendo, que estamos en ellas y que estamos viéndolo con todas las situaciones caóticas y de represión y de criminalización que hay y de resultados electorales, también hay que decirlo. Pero... hay un tema que cuando de alguna manera generas un espacio donde se supone que hay escucha, pero cuando haces preguntas de fondo, cuestionamientos, te conviertes en una persona incómoda. De alguna manera vienes a subvertir un orden, un confort que tú llamabas, ¿no? Y bueno, eso también tiene unos costes en términos de cuidados, ¿no? Cómo nos cuidamos frente a esas situaciones de no escucha, de comodidad, de tú quién eres para que me hagas preguntas, ¿no? Este tipo de cosas que he vivido yo por 20 años en el exilio, ¿no? Y creo que también conecto mucho el tema de los cuidados con la ciudadanía, ¿no? En un debate que tuvimos en un espacio de reflexión colectiva, las compañeras hablaban de... ya tenemos que dejar de hablar de ciudadanía y empezar a hablar de cuidadanía, ¿no? Entonces también cómo vamos resignificando las palabras, pero resignificándolas en la praxis. Porque es que hay una Occidente tenemos, yo lo digo porque yo me nutrí de la escuela occidental. Yo estudié en la universidad en Bogotá, 100 años educando para la libertad. Todo el esquema occidental, a mí me ha tocado resignificar y ha sido, este proceso de transformación ha sido doloroso en muchos casos de rupturas y todo. Entonces, es como resignificar, pero desde la praxis, porque hay esa racionalidad occidental que es, lo racional está separado de lo emocional y del cuerpo y de la acción, ¿no? Entonces, por una parte va la lógica racional de Kant y todo. Y por otro lado, a la experiencia, el activismo, la práctica. Entonces, ¿cómo realmente apropiarnos, ¿no? Y yo sí veo un desafío pedagógico en el tema del concepto de interseccionalidad, ¿no? Para volver al tema. Es un concepto que es complejo para algunos analistas. Tiene que ver mucho con las raíces de los análisis marxistas. Y no estamos acostumbradas a ese tipo de complejidades que tienen, que ya no es parcelar o encajonar la realidad, el conocimiento A en el cajón B, en el cajón A, sino que es que tenemos que mirarlo en un todo, ¿no? Y pedagógicamente no es tan sencillo apropiarnos. Y creo que tendríamos, y yo creo que tendríamos que ir haciendo una apuesta más por experiencias metodológicas, de cómo aplicar, porque para mí, además de ser un enfoque teórico, es un enfoque eminentemente metodológico, precisamente para la escucha y para tal, ¿no? Entonces yo sí me gustaría ver, no había tenido tiempo antes de mirar bien lo del curso, pero dónde podemos ubicar claves para la metodología, para aplicar la interseccionalidad como un método de análisis, de esa realidad y de esas identidades complejas. Gracias. Vale, Margarita, pues pasamos ya contigo, cerramos porque ya es la hora. Bueno, pues muy de acuerdo con esto que nos está diciendo Merce, ¿no? Sí, claro que hay un desafío pedagógico ahí. Y relevar esto que tú dijiste, que yo les decía que Silvia Rivera Cusicanqui, que es una autora que a mí me encanta y me inspira muchísimo, planteaba eso, ¿no? No hay discurso descolonial sin práctica descolonizante. Entonces, pues, y como sabemos, eso también se lo debemos a la crítica feminista, pues todo empieza en casa y todo empieza con nosotras mismas, ¿no? Nuestras relaciones, nuestras jerarquías, nuestras prioridades, ¿no? Y desde ahí se va ampliando, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que me encanta esto de cuidadanía, no lo había escuchado, pero creo que sí tenemos que empezar a cambiar, a nombrar de otras maneras aquellos conceptos que sabemos que ocultan lógicas reproductoras de un modelo que no queremos seguir reproduciendo, ¿no? Entonces, desde lo más pequeño hasta pues la internacionalización de la lucha, ¿no? Veremos cómo esto se hace cada vez más internacionalista. Yo sí creo que hoy tenemos que dar respuestas cada vez más globales, ¿no? Y bueno, ya no hablamos mucho de cómo justo este paréntesis de la pandemia exacerba todo esto, ¿no? Y nos hace ver, por un lado, las contradicciones, pero también las potencialidades, que es algo que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo estar acá con todas ustedes, escucharlas. Me encantan los distintos acentos. La historia de Kiara me fascinó, ¿no? Y muchas gracias, Marisa, por la invitación. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Recomendaros que miréis las lecturas, que entréis en la web, que repaséis la primera sesión, porque hay muchísima cosa que seguir alimentando todo el análisis que estamos haciendo, las preguntas para la siguiente y los debates. Gracias a todas, especialmente a Margarita, de verdad ha sido un placerazo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Buenas semanas. Un placer. Adiós. Cuídense. Adiós, Marga.